Este es el episodio número 35 de mis comentarios. Hoy es sábado 12 de julio del año 2008. Vamos a tratar de simplificar el acceso a nuestros datos y programas de tal forma que los tengamos siempre accesibles, estemos donde estemos. Este tema viene porque hace unas dos o tres semanas Víctor Victoria, desde el podcast oficial del MN, nos lanzaba unas preguntas sobre la conveniencia o no de tener los datos en servicios externos, como Gmail, por ejemplo, para seguridad y ayuda ante posibles catástrofes en el disco duro local o que pase a mejor vida a nuestro PC. Hay que tener en cuenta varias cuestiones al respecto. En primer lugar, nada ni nadie nos asegura que esos servicios sean infalibles y que no vayan a fallar también, máximo cuando se trata de servicios gratuitos. Tampoco sería la primera vez que hay una fuga de información y nos podemos encontrar con que lo que hemos depositado en estos sitios ha sido publicado en la red y se encuentra a la vista de todo el mundo. O lo que sería peor todavía, han accedido a nuestros datos y los están utilizando sin que nos enteremos. Y todo esto, si es malo y fastidia, si somos un usuario particular, lo que no se entiende es que haya empresas que tengan todos sus datos de clientes, hojas de cálculo con precios de coste, de venta, descuentos y hasta contabilidad inclusive depositadas en estos lugares. Esto se debe a un completo analfabetismo informático y se ignora realmente dónde pueden conducir estas situaciones. Hay que ser conscientes que los administradores de estos sitios tienen acceso a cualquier dato depositado en ellos, correos electrónicos incluidos, a no ser que los datos estén encriptados, pero ¿verdaderamente lo están? Lo que no quiere decir que se pasen el día fisgando, pero la posibilidad real existe. Y hay que ser consciente de ello. Entendamos y sepamos que los únicos datos seguros en un ordenador son aquellos que no residen en él. Así de claro y así de sencillo. Y no voy a hablar aquí sobre Tempest ni otras carísimas tecnologías que se pueden utilizar para evitar que accedan a nuestros datos a través de las radiaciones electromagnéticas de nuestros equipos o por las variaciones luminosas de nuestras pantallas reflejadas en los cristales de la habitación. Si además este ordenador está conectado a Internet, se añade un grado más de inseguridad, y si encima esos datos los ponemos en un servidor que no controlamos, son una enorme invitación a que esos datos sean cazados por la competencia. No obstante, efectivamente, es una gran comodidad que nuestros datos estén salvaguardados en un servidor y olvidarnos de hacer nosotros la copia. Encima tenemos la posibilidad y comodidad añadidas de poder acceder a ellos desde cualquier lugar en donde haya acceso a Internet y desde cualquier equipo, ya que normalmente se accede mediante un simple navegador. ¿Qué hacemos entonces? ¿Renunciamos a la comodidad en aras de la seguridad? ¿O los utilizamos sabiendo lo que les puede ocurrir a nuestros datos? Pues eso ya dependerá de lo que cada uno quiera tener alojado en esos servicios y la importancia que tengan o se les den a sus datos, puesto que si no son nada importantes ni particulares, sobre todo de importancia comercial, pocos querrán hacer el esfuerzo de hacerse con ellos si no les van a reportar beneficios. Por esa razón, yo jamás recomendaré a ninguna empresa que utilice estos servicios, sino todo lo contrario. Por otra parte, efectivamente hay empresas y empresarios que necesitan tener ciertos datos a la disposición de ellos mismos y de sus empleados cuando están fuera de la empresa. ¿Qué hacer pues? Pues tanto para usuarios particulares como para empresarios existe una solución bastante más segura e incluso barata. Hay servicios y programas como el EyeOS, bueno, hay más, pero este servicio, aparte de ser uno de los pioneros, sus diseñadores son españoles, que no solamente permiten su utilización de sus programas desde un navegador y utilizarlos como los servicios de Google en su servidor, sino que además son una serie de programas integrados con licencia GPL que permiten ser descargados y que funcionan en un servidor nuestro de forma totalmente gratuita. Ese servidor puede ser un simple PC, que ya lo tengamos apartado por ser antiguo y no soportar los nuevos y maravillosos sistemas operativos de Microsoft, pero son lo suficientemente potentes para funcionar bajo Linux y correr un servidor web. Y estoy hablando de Pentium 4, de Pentium 3, de Pentium 2, de Pentium, inclusive de 486 y de 386, si muchos me apuran. Evidentemente, si somos una empresa y necesitamos dar servicio a muchos trabajadores que están diseminados por dentro y fuera de la empresa, necesitaremos un servidor más potente. Pero básicamente el servicio y la implementación van a ser el mismo. En primer lugar, podremos acceder a esos programas desde nuestra propia red interna. y además ese servidor lo podremos poner de tal forma que se pueda acceder a él desde Internet. De esta forma, tendremos la misma funcionalidad que teníamos con un servicio como Google, pero además, cuando estemos en casa, nuestros datos no saldrán de nuestra red interna y por lo tanto estarán más seguros por una parte y su acceso será infinitamente más rápido. Esto en realidad nos estará ahorrando dinero, ya que podremos tener un solo servidor, evidentemente cuanto más potente mejor, con un buen disco duro y a ser posible dos o más en sistema RAID 1 o similar, con lo que los datos se duplican de forma automática. En cuanto a los PCs de trabajo, bien podría ser simples y baratos Asus EEPC o similares, ya que todos los datos a manejar no residirán en ellos, sino en el servidor. Todos los datos de todos los usuarios estarían de forma automáticamente replicados. Y lo que es más importante, estarían en nuestra casa, en nuestro servidor, y nadie no autorizado tendría acceso a ellos, al menos no de forma fácil. Así pues, y a modo de resumen, datos distribuidos y centralizados en un servidor, sí, pero en el nuestro, en nuestra casa, siempre que nos haga falta esta forma de trabajo, bien por movilidad o bien por varios usuarios. Y sobre todo, porque esta forma de trabajo nos va a hacer ahorrar dinero en hardware. Yo mismo estoy utilizando este tipo de servidor, aunque hay veces que tengo que ir a ciertos lugares en donde no hay conexión a internet y entonces tengo dos soluciones. O me llevo el MacBook que me saca del apuro con su generoso disco duro, o cuando voy a casa de algún amigo que tiene ordenador e internet, no me llevo el portátil, sino un simple USB en el que tengo una mini distribución Linux que me sirve para acceder al servidor de mi casa si es necesario, o entrar en alguno de los ordenadores vía SSH o VNC sin necesidad de tocar para nada su ordenador. Y esto ha sido todo por hoy. Para cualquier aclaración o pregunta, estoy disponible en vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.